hasta una filtración de WhatsApp se pudo saber por qué Rally Público está saliendo de modo grabado. Fer, Euge, hola Paulo, ustedes tocaron el timbre. Estoy acá en la retaguardia, me ajusté un ratito, no sé si tocaron el timbre, si fueron ustedes. Me mandan un mensajito. Pero aprovecho a decirles algunas cosas que justo. La pileta está bárbara. Bueno, vino el piletero, estuvo lloviendo un poco, hay unas ranas, hay dos ranitas. Son recopadas, les puse nombre. Pero no responden al nombre, no sé de qué onda. Que nadan al lado, estuvimos charlando, pero. El otro tema es el destapador, no lo encontré por ningún lado. Igual tranca, estoy usando la mesada, así que no hay drama con eso. Había algo más. El 11 ya. Los cosos estos, el archivo de Rally Público. No lo encuentro por ningún lado. Hay un armario que lo abrí, no están ahí los archivos. ¿Qué onda? Son latas, es digital. Bueno, esto último es más importante porque con eso armamos, ¿no?, el programa de enero y febrero. Así que bueno. Hola Paulo, acá Fer, estamos en la sierra, ¿cómo andás? Paulo, acá Euge, escúchame, preocupa por las ranas, papi. Ya tenían nombre las ranas, ¿cómo que le pusiste nombre? No, responden a sus nombres verdaderos, no sé qué es eso. Salvo que me digas que alguna anda planteando alguna cuestión de identidad o no sé, no entiendo, por favor explícame. Una se llama Oral y la otra Público, y se la pusimos por este programa, además, esos nombres. Escuchame una cosa, el archivo. El archivo está, andá por el pasillo y ahí te vas a encontrar con un placard. Abrís la puerta izquierda y cassettes, Paulo, son cassettes. Claro, son cassettes, lo vas a tener que o pasar a digital o conseguir un reproductor de cintas. No sé, si tenés uno ahí en Lanús, por ahí conseguís alguno en la estación. Bueno, listo, te dejamos que nos... Para, ¿qué hiciste con la mesada? ¿Cómo es el asuntito de la mesada? Me preocupa un poco. Explícame eso, por favor. Es una boludez, no está usando destapador. No pasa nada. Es de madera, no le va a pasar nada. Deja. Bueno, un abrazo, De 10. Tranca, Oral y Público van a estar re bien. Están re bien. Y el archivo ya lo encontré. No hay ningún drama. Ya se está todo comprimiendo a MP3, Ya. Genial. El timita de la mesada, bueno. Justo estoy entrando un puente. Pero. Horario Público, enero, febrero garantizado. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Tiene razón la apertura que acabamos de escuchar. no estamos aquí, estamos de vacaciones, pero en este programa del día 27 de febrero, debe estar siendo, si nos estás escuchando en vivo, las 21:07, 08, ponele. Vamos a dedicar íntegramente el programa a Nora Cortiñas. El programa de horario público de esta semana está dedicado a Nora. ¿Qué es que un programa esté dedicado a Nora? Y, no sé, suele decirse que está en todas partes. Obviamente en una hora no vamos a poder meter sonoramente ese todas partes, pero sí vamos a poder meter algunos audios que nos quedaron a nosotros registrados en nuestras memorias y que nos permiten pensar que está bueno recuperar algunos de ellos, como este, ya te digo, el final es con la secuencia del carnaval de los derechos humanos, podríamos decir, de lunes y martes, con todo lo que pasó, el contrapunto con el presidente Alberto Fernández, y finalmente lo que Nora dijo después de la reunión que hoy a la mañana sostuvieron representantes del Instituto Espacio para la Memoria, junto a Nora Cortiñas, que forma parte del IEM, ahora como una asociación civil, y el presidente Alberto Fernández. Lo que dijo Nora después en la ronda sobre esta reunión también lo vas a tener. Eso lo vamos a dejar como si estuviéramos en un medio tradicional y te quisiéramos enganchar para el final. Vamos a empezar ahora escuchando a Nora hablando del aborto. Si el 2020 es el año del aborto legal, seguro y gratuito, Nora viene acompañando esta lucha desde hace años. Ha perdido nada, el debate llegó al Congreso, el debate llegó a muchas amas de casa que la palabra aborto la decían bajito, si se lo habían hecho, si se lo había hecho la tía o la hija, se ocultaba con vergüenza, era como un pecado, no, siempre fue la necesidad. Y cuando una mujer se hace un aborto, que nunca es ni risueño ni que festeje nada, deja niños huérfanos, que la iglesia no se hace cargo. Entonces, y otras mujeres que se salvan al hacer un aborto, su cuerpito queda estropeado, no puede concebir otra vez. ¿Cuántas cosas tiene que ver el aborto? Muchas cosas, no es una pavada. Entonces creo que ayer en el Senado algunos expositores, no, habladores, ¿no? Algunos ignorantes haciéndose ver los ignorantes. Son estúpidos, imbéciles, pero ignorantes no. Otros fachos. Otros olvidadizos, otros sin conciencia de lo que estaban votando, porque algunos podemos disculparlos que no tienen conciencia, pero para esto hay que ser serios, porque esto es de vida o muerte. Hay que ser serios porque esto es de vida o muerte, no lo entendieron así algunos senadores, o quizás sí lo entendieron así, como decía Nora. Seguimos con el Senado, pero vamos a una parte quizás un poco más risueña, porque ayer Pino Solanas, en su intervención, muy, la verdad, de lo mejorcito, el discurso de Pino Solanas, lástima encontrar en su trayectoria cosas como haber roto un frente bastante progresista para sumar a Elisa Carrió, ¿no? Entre otras, pero la verdad es que siempre hay puntos de encuentro con la trayectoria de Pino. Me parece que el de ayer fue un punto de encuentro muy interesante, su discurso fue muy interesante, y habló acerca de la prohibición de ingreso al recinto del Senado de Nora Cortiñas, y muchos colegas entendieron que a Nora no la habían dejado entrar al Congreso. En realidad entró al Congreso, pero no pudo entrar al recinto. Lo aclara ella ahí un poco mejor. Ayer no es que a mí no me dejaron entrar al Senado. No, yo fui al Senado, fui invitada por Pino Solanas y había la posta era de que había que ir a la oficina de él porque no iban a permitir a nadie en las bandejas. Cosa que diputados, yo estuve en la bandeja, bueno, y no hice ningún desmán, no rompí ningún vidrio, nada, ¿saben? Sí, nada, no grité, nada. Bueno, cuando entré al palacio, me encontré con, se cruzó conmigo Michetti. Con todo respeto, lo digo, así. Después que había pasado y me reconoció, volví atrás y me vino a saludar. Con todo respeto. Bueno, entonces tuvimos una pequeña charla. Yo le dije que si podía le cambiaba el voto. Ella me dijo que es imposible. Y bueno, no importa, igual nos llevamos bien, nada más. No, ella no podía votar igual, pero no, yo no le iba a cambiar el voto. Bueno, muy bien, amigas. Ella se fue para su banca y yo entré para la oficina de Pino. Cuando estaba en la oficina de Pino, yo dije, ¿por qué no puede entrar nadie? Si yo lo pago el Congreso, y vos, si es nuestro el Congreso, si los senadores, diputados están porque nosotros los votamos, porque nosotros pagamos los impuestos y le pagan a ellos. Bueno, yo quisiera entrar y estar sentadita ahí, verles la cara de esa buena gente que votan contra, que son hipócritas, muchos fascistas, muchos. Otros no están informados, no saben qué es el aborto. Ellos llevaron alguna novia, algún amante, pero no saben qué es, ¿no? Bueno, todo eso que pasa acá en la Argentina y en otros países. Yo estoy segura que hasta pasa en Italia, Bueno, pero bueno, le dije, Pino, yo quisiera entrar al recinto. ¿Habrá posibilidad? Me dijo, sí, yo voy a probar. Yo voy a probar con la presidenta del recinto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Él fue a decirle y se ve que ya se había olvidado de la amabilidad que habíamos tenido. No, porque la verdad, honestamente... Bien, bueno, y le contestó mal. Y Pino, que me ama, lo confieso acá, no se lo diga a nadie. Porque yo a veces yo me peleo con Pino. No soy consecuente con todo. Yo cuando él hace algo que a mí no me gusta, ¿no? Yo voy y le peleo, ¿no? Pero bueno, fue y le dijo y ella le contestó, parece muy bruscamente. Y muy terminante, y Pino se enojó. Pero yo también me enojé, porque el Congreso es nuestro, no tienen por qué cerrarlo para un hecho como el de ayer, que era muy serio. Entonces, bueno, pero bueno, tergiversaron que no pude entrar al Congreso. Sí, entré. En agosto del 2018 murió María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Que además fue la primera entrevistada de Oral y Público, por cierto. Suerte de madrina involuntaria, la obligamos en aquel momento a que lo fuera a partir de esa primera entrevista. Le consultamos unos días después a Nora acerca de Chicha, y vamos a escuchar ese audio de una gigante, de alguna manera despidiendo a la otra. Que falleció nuestra querida amiga, madre, abuela, Chicha, que falleció a los 95 años, sin bajar un solo día los brazos. Una mujer ética por sobre todas las cosas, además de luchadora, perseverante, que nunca habló del odio de nadie, pese a haber sabido que se había llevado la orden fue de Checolás. Sin embargo, de la boca de ella nunca salió un insulto. Y yo les digo que acá, desde hace 42 años que pasó el hecho de el bombardeo a la casa de los hijos, si los jueces se hubieran ocupado en ese momento, la criatura hubiera vuelto a los brazos de su abuela. Clara Araí hubiera vivido y crecido con su abuela. La mala voluntad de los jueces, que sabían quién se lo había llevado todos estos años, los testimonios de Chicha permanentemente, Chicha Mariani, que nunca bajó los brazos ni el reclamo, que siempre dio testimonio de lo que había pasado con una memoria increíble, sin olvidarse ningún nombre de los genocidas. Sin embargo, ella iba al juzgado y con toda la valentía y la decisión de no dejar nada impune, denunciaba. Sin embargo, los jueces que fueron manejados o no, o por corrupción, por el terrorismo Estado, hizo que Clara Araí no pudiera volver a los brazos de su abuela. Así que hoy el recuerdo más profundo por Chicha es el recuerdo de esa mujer dulce, esa mujer que igual con su dulzura no se aflojaba de los reclamos de verdad y justicia. La vamos a recordar toda la vida. Yo quiero decir que todas las abuelas luchan, todas las abuelas ponen todo para encontrar a sus nietos, todas tienen su valor. Pero yo recalco el valor de Chicha porque ella desde el primer día, la fuerza, la ética, la voluntad de recuperar esa nieta, ni un instante bajó. Y ella además sí tuvo una valentía de alguna vez decir, yo alguna noche escondí mi cabeza en la almohada y lloré mucho. Qué bueno, ¿no es cierto? Porque parecemos tan fuertes, sin embargo, ella lloraba buscando a su nieta. Qué infames los jueces, qué infame la dictadura cívico-militar eclesiástica, porque la iglesia tampoco hizo nada. Callaron y callaron. Además, algunas de las abuelas muy amigas de Chicha le dijeron, algún obispo, bueno, señora, no busque más a su nieta, porque seguramente la dejaron en manos de alguna familia que la va a cuidar, que tiene plata, ¿no? Haciéndola desviar de su objetivo de búsqueda. En referencia al aborto, recién escuchábamos esta intervención de Nora a propósito de su opinión sobre el proyecto y cómo logró ingresar aquella jornada al recinto. Esto era, nos lo contó en la previa de la votación en el Senado. Ahora lo que vamos a escuchar es, al otro día de la votación en el Senado, Nora habló en la ronda de las madres, línea fundadora, del rol de la Iglesia Católica durante la dictadura y manifestó ahí su deseo de apostatar. Nosotros después hicimos, como tantas otras veces, una nota gráfica. Es de las notas gráficas más leídas de toda la historia de la web de La Retaguardia, aquella en la que Nora, que tiene como título a Nora Cortiñas, diciendo voy a apostatar, que es, para quien pudiera no saberlo, desligarse legalmente o pedirle a la Iglesia Católica que te desligue legalmente de la relación que se genera vía bautismo o cualquiera de los sacramentos que hay en el medio que yo no conozco por razones educativas personales. Yo no sé si ustedes saben lo que hizo la Iglesia en la dictadura. Todos lo deben saberlo. En la dictadura, la Iglesia Católica mandaba a los capellanes a los campos de concentración a decirle a la gente torturada, confesá todo lo que sepa, si no hay más tortura. Iban, permitían que a las mujeres embarazadas les pusieran una cuchara de metal en la vagina y apoyaban la picana eléctrica en esa cuchara. Esa brutalidad, esa bestialidad. Y ellos miraban para otro lado. Bendecían las armas con que torturaban a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y miraban para otro lado. Bendecían los vuelos de los aviones que tiraban a la gente viva al mar y al río. Eso permitían, bendecían, y miraban para otro lado. Permitían, no permitían, armaron un equipo de monjas católicas que tenían un equipo que recibían los bebés que le apropiaban a sus madres cautivas, embarazadas, en el momento que tenían su bebé, se lo entregaban las monjas, eran puente, se lo entregaban a familias de militares, de policías, de empresarios, y en ese momento de puente, al bebé le sacaban el nombre, el apellido, la identidad. Y ellos creyeron que era para siempre. El trabajo de abuelas, lentamente, porque los jueces no se preocuparon nunca mucho, les recuperan la identidad y son devueltos a su legítima familia, ¿no? Pero eso también, la iglesia no sabía, no dice nada. Ustedes vieron estos días, no dicen media palabra, lo único que hacen es quererse meter en la historia de cada mujer, decidir ellos en una ley como esta, que es pura salud, no tiene nada que ver la religión. Con esta ley no tiene nada que ver la religión. Y ellos se meten. Entonces, esta iglesia es la que dice que hay que salvar dos vidas. Y los bebés y los niños que nacen todos los días en nuestro país son olvidados por la iglesia, viven en la pobreza. No, sin embargo, la iglesia poco. Yo quiero rescatar a una iglesia. A la iglesia nuestra, a la que conocemos, la iglesia de los pobres. Algunos obispos que tenemos, no es toda la iglesia perversa, hipócrita. No, hay obispos, pocos nos quedan. Y muchos sacerdotes de barrio, de villa, que están cuidándonos a todos nosotros. Entonces yo lo que digo es que tengamos claro esto, porque nosotros no queremos venganza. Pero tenemos que pensar que hay que seguir luchando. Bueno, Nora, hablando entonces de la iglesia y la dictadura, nos queda un audio más con un anuncio importantísimo que Nora Cortiñas ha hecho hoy en la plaza y que me parece que va a... que puede generar un hecho político importante. Escuchá con mucha atención y quizás fíjate si no la querés seguir. Estoy muy triste porque soy católica y me voy a apostatar. Quiero rechazar. No me sabía. Rechazar. Creo en Dios porque si no, no estaríamos acá todos, porque hay Dios, cada una de ustedes con el Dios que tengan, puede ser musulmán, Alá o quien sea, como dice Luis Zamora. Bueno, pero me da vergüenza la iglesia católica, mucha vergüenza. Y miren que mi abuelita escolástica nació en el campanario de una iglesia en Valencia, ¿no? Y ella ya decía, hay que hacer como los curas, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Ya, hace 100 años, o 120. Bueno, así que imagínense, hoy muestran que ellos hacen lo que no tendrían que hacer ni ellos ni nadie, meterse en la vida de los demás, ¿no? Y decir mentiras

obviamente, te imaginarás, nos quedan montones de audios de Nora Cortiñas para escuchar. No nos va a faltar ocasión para que podamos brindar aire de la retaguardia, para que Nora aparezca en vivo o en un formato como el de hoy, repasando alguno de los que podríamos decirse son sus grandes éxitos militantes. Nos encontramos la semana que viene. Creo que ya estamos en marzo la semana que viene. Vos que vas a estar de vacaciones, Natacha, seguramente lo tenés más claro. La semana que viene es marzo, ¿no? Bueno, entonces la semana que viene nos encontraremos ya en vivo. Hoy no estamos. Estamos de vacaciones. Todo esto que escuchaste es mentira. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.